Bueno, decíamos que hoy era un día importante porque se inaugura la Semana Cultural de Cuarte de Huerva y también decíamos que íbamos a hablar con la concejal de Cultura, Ana Sanz. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, un día importante, ¿no? Un día perfecto para el Ayuntamiento de Cuarte y también para todos aquellos vecinos que quieran acercarse a la Casa de Cultura, donde empezaremos esta tarde a las 7 de la tarde ese pistoletazo de salida con un montón de actos que tendremos durante la semana. De todas maneras, Ana, entramos en lo que es estrictamente cultural, pero es que actos es un casi devenir continuo, porque este fin de semana también ha habido actos, ¿no? Hablamos de la 15ª exaltación de la hermandad de cofradías del Huerva, que estuvimos allí, que hacía, bueno, un día espectacular, casi demasiado calor. Pero mucho que salió calor. Sí. Yo pensaba en los que llevaban los hábitos con las capas. Uf. Estaban al sol y digo, bueno, verdaderamente sí. Esta gente se merece un aplauso porque aguantar semejante calor con toda esa ropa y aguantar estoicamente y dar la cara también por sus cofradías y sus municipios es un día también importante para nosotros que nos incorporamos a la exaltación con todas las cofradías de la Ribera del Huerva. Y es un acto emotivo donde también podemos compartir con los diferentes municipios que nos rodean pues ese momento importante. Y los pequeños que bien lo hicieron también, ¿verdad? Sí, que para ellos no es fácil, gusto. Son muy chiquititos. Oye, esto fue el sábado, pero también ayer domingo se avistaban indios, ¿no? Por el parque municipal. Ya nos han llegado ecos de gente que lo pasó estupendamente bien, que agradecen, ¿no? Que se haga esto también pensando en los más pequeños. Y por eso te digo, Ana, que entramos en lo estrictamente cultural por esta semana repleta de eventos, pero que eventos se hacen continuamente, ¿no? Cada fin de semana normalmente hay algo a lo que acudir. Sí, constantemente y además no paramos, de eso se trata. Desde el ayuntamiento lo que intentamos es crear una oferta que se mantenga periódicamente en el tiempo, especialmente en momentos pues como ahora que celebramos la Semana Cultural y que nos sirve de escaparate para todos aquellos colectivos, los cursos, las actividades, todas esas personas que día a día durante el resto del año están trabajando en la cultura o en los aspectos lúdicos de nuestro municipio, que sea una ventana a todos los demás, que se abra pues con este folleto que tenemos un programa de actos fabuloso que ya habrán recibido todos los vecinos en sus buzones y también pues con el día a día de esos actos que hemos preparado que son un reflejo de toda la actividad cultural. Venga, pues vamos a ir con esa programación, Ana. Hoy lunes se inaugura a las 7 de la tarde, es cuando da el pistoletazo de salida que hablabas antes y lo hacemos con dos personas además muy queridas, sobre todo por la emisora. Que son gente que siempre están, ¿no? Cuando se les necesita. Hablamos de Julio Izquierdo y de José Antonio Prades. A las 7 de la tarde, ¿qué van a hacer, Ana? Unas lecturas teatralizadas, que lo vamos a hacer por primera vez, así que sorpresa, porque lo tendremos en primicia en la Casa de Cultura con estas dos personas, como decías, muy queridas y siempre colaborando en todo lo que se hace. Son personas muy voluntariosas y que además leen y escriben. Oye, qué maravilla. Es que es eso. Es que parece que lo decimos porque les tenemos cariño, pero es que realmente no, es así. No. Han venido aquí a la radio varias veces para grabar extractos, ¿no?, de obras de teatro, de la mano también de Teresa Moore, de esa escuela de teatro La Peonza, y es alucinante que sin ser profesionales tengan ese nivel. Bueno, para constatarlo y vean que no estamos diciendo nada ni hablamos por hablar, que vengan hoy a las 7 y que lo comprueben, claro. Sí. Bueno, y luego a las 8 la inauguración también, que estoy viendo aquí a la gente ese trasiego de ir y venir, ¿no?, de gente, de colectivos importantes de Cuarte que están haciendo ya, bueno, pues todo lo que haya que hacer para esa exposición plural, ¿no? De ya tradicional también, por otra parte. Ya se nos queda pequeño porque además tenemos parte también de una exposición aquí en el ayuntamiento, tenemos también en la Casa de Cultura y se convierte pues en un hervidero de todas aquellas cuestiones, de todos esos programas que están funcionando. La Escuela de Adultos tiene un papel importante en esta tarde y en esta semana. Y es un escaparate, lo que decíamos, una ventana magnífica para poder ver y conocer todas aquellas actividades que se desarrollan en nuestro municipio. Esta tarde también tenemos a la apertura de las exposiciones y tenemos algo importante, que es la apertura de esos mercados solidarios. Este año trabajamos o colaboramos con tres entidades, Intermon Oxfam, Manos Unidas y Fundación La Caridad. Así que todos aquellos que quieran comprar, pues saben que el dinero que se recaude es para esas tres entidades que están haciendo labores muy importantes pues con personas que lo necesitan. Bueno, siempre atentos también, ¿no?, a ese aspecto solidario desde el ayuntamiento. Mañana martes, aparte de haber ese concurso de postres que ya por la mañana estábamos diciendo que la gente se ponga las pilas para, bueno, hacer ese postre que le sale también porque tiene premio y el premio a día de hoy cuenta casi casi más que nunca, ¿no? Hablamos de un primer premio de 90 euros, Ana. Sí, importante el dinerito también. Por eso, también, anda, ¿no?, que no viene bien. Principal participar, pero sí, por supuesto que el que se lleve o la que se lleve el primer premio, que son 90 euros, sí, el segundo bien, 42 sí, y el tercero 30 euros, pues también, aparte de lo que es el orgullo de haber ganado, eso es mucho, el dinero que, sí, que también viene bien en estos momentos. Y luego, aparte de participar, también está la degustación. Ya una vez finalizado y dado el veredicto, bueno, pues está esa degustación, ¿no?, de probar todos los postres, que eso siempre está muy bien. Sí, y es el momento que a mí más me gusta, claro, más que el del jurado lo tiene difícil, sí, porque siempre hay postres exquisitos y cosas muy ricas y con muy buena presentación. Hay mucho nivel, efectivamente, sí, Ana. Pero además nivel, la degustación pues es el momento cumbre de ese concurso de postres en el que ya todos somos partícipes y podemos con un cafecito pues, degustar todos esos postres. Que mañana la gente coma ligerito, que luego tiene esa degustación a las 6 de la tarde, ese concurso de postres, previamente a la charla coloquio de otra de las personas que siempre colabora, ¿no?, que ya es tradicional también sus charlas coloquios en la Semana Cultural. Hablamos del farmacéutico, de Dionisio Adiego. Sí, es una persona que yo llevo 12 años de concejal en el ayuntamiento y sí, siempre colabora, siempre está disponible para que el día que le digamos que con el tema, además, que ellos mismos, que las personas han elegido, que es el seguimiento y cumplimiento de los tratamientos médicos, que son cosas importantes que a veces no tenemos en cuenta, y Dionisio, como farmacéutico, pues mejor que nadie nos contará un poquito todas esas cuestiones que son importantes a la hora de seguir un tratamiento médico y que muchas veces no tenemos, exacto, en cuenta. Que son importantes y además nos incumben a todos, porque en el tema de salud todos tenemos que estar puestos, ¿no? Y además, bueno, pues vamos a aprovechar el lujo de tener a alguien que sabe tanto como Dionisio a Diego. Como decíamos, mañana martes, día 12 a las 7. Y luego algo importantísimo, Ana. Yo no sé, estoy especialmente nerviosa para ver por fin esa nueva página web, porque hoy en día, claro, la página web es como la tarjeta de presentación, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte, como vecina, también, aparte de estar aquí en la radio, como vecina, para ver de qué manera, ¿no?, uno puede navegar en esa página web que está remozada, por decirlo de alguna forma, y que es una nueva cara, ¿no? A las 8 de la tarde mañana, Ana, ¿será? Sí, a las 8 de la tarde tenemos la presentación de una nueva web del ayuntamiento. Hemos cambiado la dirección porque a partir de ahora será cuartedehuerva.es. Ah, qué fácil, mucho mejor. Será más asequible, claro, sí, más facilita. Y luego, por otro lado, cambiamos totalmente la estructura. Hemos añadido cuestiones online de lo que son los trámites del ayuntamiento, mucha más información, todo lo que es el día a día del ayuntamiento y todos los entresijos y la fontanería del ayuntamiento va a estar en esa página web para que cualquier persona, sin necesidad de trasladarse o de desplazarse físicamente al ayuntamiento, pueda hacer también todos esos trámites. Qué cómodo. Y además también puedo decir que ha habido mucho trabajo detrás, ¿no? Mucha, bueno, una manera muy medida de hacer las cosas para que sea a pedir de boca, ¿no?, del internauta, sí, y del vecino. Hay que decir que llevamos mucho tiempo trabajando con esta página, pero todavía mañana la presentaremos y habrá prácticamente todo estará utilizable, pero habrá algunas partes de los contenidos que siempre me gustaría avisar que los iremos poniendo poco a poco, porque lo que decías tú, hay mucho trabajo detrás y bueno, pues poco a poco. Todos esos contenidos o esas áreas las iremos rellenando, pero lo importante estará, o sea, que la parte principal estará. Miércoles día 13, bingo, en el centro de la tercera edad, el requisito ser socio del Club Cuarte Más 50, Ana, que tiene acogida esta actividad del bingo, ¿se lo pasan bien los mayores jugando? Sí, sí, pues, ¿verdad? Ya no solamente por el premio, ¿eh?, que son también una comida para dos personas valorada en 50 euros, sino, y la línea, que es un desayuno de 15 euros, sino también pues por el ambiente que se crea, es divertirse, estar juntos y luego tomar ese chocolate con bollos, que está abierto a todo el mundo. Hay que decir que el bingo es exclusivamente para los usuarios del Cuarte Más 50, pero la chocolatada con bollos pueden venir los nietos, los hijos, los vecinos que quieran a tomar ese chocolate con bollos que viene muy bien. Estupendo. Y después a las 8 de la tarde cuéntanos qué hay aquí. Volvemos otra vez de nuevo, ¿no?, aquí a la Casa de Cultura. ¿Y qué es lo que hay, Ana? Pues hay una presentación de la restauración de los lienzos del retablo mayor, que está organizado por la parroquia de Santa Cruz y Santa Fe, nuestra parroquia de Cuarte de Huerva, sí. Y ellos pues han organizado una charla también con imágenes para poder visualizar cómo se realiza una restauración, que yo creo que es muy interesante, no lo hemos hecho nunca, y creo que viene bien pues el que también conozcamos esos pequeños detalles o grandes detalles de cómo se elabora una restauración y de cómo han sido restaurados pues parte de ese patrimonio de todos los cuartanos que está en la iglesia. Oye, cambiamos de escenario, el jueves nos vamos al Salón de Plenos del Ayuntamiento, una charla coloquio que yo creo que a día de hoy quizá más que nunca va a interesar, ¿no? Guía educativa para padres y madres, Ana. Es Belén Serrano, una psicóloga que trabaja en el Gobierno de Aragón, en el Instituto Aragonés de la Juventud, ha editado una guía educativa. Y además, pues es una persona que yo he estado en algunas de las charlas que ya ha ofrecido, es muy amena, habla de una forma muy directa pues para que la educación o la formación, todas aquellas consultas que quieran hacer los padres y madres, pues es muy accesible. A las 3:30 tendremos esa presentación de la guía, pero también pues con esas pautas y esas preguntas y esas cuestiones que puedan interesar a las personas que están educando a un hijo, que es una labor complicada. Y tanto, y tanto. Bueno, yo por lo que puedo imaginarme, porque no soy madre, pero sí que sé que se plantean muchísimas preguntas y más en padres primerizos, ¿no? También y en algo tan complicado, como decíamos, que es la educación. Bueno, pues a las 3:30 está esa charla coloquio. A las 6:00 habrá una jornada multicultural, que también es tradición, ¿verdad, Ana? Imagino que el conocimiento ayuda a desprejuiciarse, ¿no? A quitarnos prejuicios que a veces se generan y nacen por el desconocimiento. Yo creo que por eso es importante estas jornadas multiculturales. Sí, esas jornadas que ya vienen siendo una tradición, pues a lo largo de toda la tarde, el jueves, desde las 6 hasta las 9 acabaremos más o menos, sí. Pues tendremos una jornada multicultural que se titula Con todos y para todos, con una serie de actividades, una representación teatral, un concurso gastronómico, también una degustación, que luego también eso está muy bien, conocer otros platos, el saborear pues otros condimentos y otros alimentos típicos de otros países del mundo, y siempre viene bien, lo primero porque están muy ricos y lo segundo pues porque te informas de cosas que son interesantes. Bueno, ya nos vamos al viernes a las 4:00 PM, actividad del Club Cuarte más 50, salida al Plata, Ana. Estamos con las excursiones, bueno, sí. Nos estamos saliendo del mapa, la gente las ha acogido con muchísimas ganas y... Claro, es salir de la rutina, ¿no? Sí, es salir de la rutina. Claro. Hace poco estuvimos 2 autobuses con 90 y tantas personas que fuimos a Tarazona, sí. Y a lo que es a visitar el monasterio, ¿no? El también monasterio de Veruela. Sí. Y ahora tenemos esta excursión del Plata, que también está acudiendo mucha gente a apuntarse, que todavía está en el plazo de inscripción abierto. Y bueno, pues con ganas también de pasarlo bien. Yo les dije que era un poco picante, pero no les importó, ¿eh? Claro. La gente se está apuntando. Y a las 4 ahí estaremos con la gente del Club Cuarte más 50 para pasarlo bien y para divertirnos un ratito. Y además es un sitio ya que están todas las guías, ¿no? La gente que viene de fuera ya va al Plata casi como visita obligada. Sí. También, Ana, a la hora de conformar estos programas culturales, tienen cabida, lógicamente, todos los públicos, también los niños, ¿cómo no? Está ese ratoncito de biblioteca, ¿no? Sí, cuéntame un cuento en el auditorio. Tendremos esa actividad principal del ratoncito, que también es una tradición que incorporar alguna de las actividades del ratoncito de biblioteca dentro de la Semana Cultural para darle un espacio como se merece. El ratoncito está durante todo el curso, pero en la Semana Cultural tiene un espacio para que se luzca con los chavales y que puedan también pasarlo bien. Y luego, ojo, también a los chavales y al público juvenil, porque me parece además muy interesante, un taller de cómic. Esto es dirigido también hacia el público juvenil, pues esos adolescentes, jóvenes, que tengan interés en aprender o curiosidad sobre cómo se crean los personajes y las historias de un cómic. Vienen Mala Vida, que es una asociación, sí, del cómic muy conocida, sí, y bueno, pues son chavales jóvenes también muy divertidos y seguro que el taller lo hacen agradable para que la gente, pues los niños o jóvenes que participen, no solamente aprendan, sino que también lo pasen bien. Y luego también, claro, estamos diciendo que se tiene en cuenta a diferentes personas a la hora de confeccionarlo. Estamos hablando de los niños, de los jóvenes, de los adultos, también de los amantes de la jota, porque va a haber una ronda nocturna, ¿no?, que recorrerá varias calles del municipio. ¿Desde dónde saldrá, Ana? También, pues como una tradición, salimos desde la Casa de Cultura y lo endulzamos con moscatel y rosquillas, que vamos pues dando un paseo por diferentes calles. Van cantando, van rondando a veces algunas mozas cazaderas y bueno, es un momento también entrañable dentro de la Semana Cultural y agradezco desde aquí al grupo de jotas, al grupo municipal de jotas, que también pues hace el esfuerzo de estar ahí, sobre todo para los más pequeñajos, que a las 10 de la noche es un poquito tarde, pero como nos gusta que sea por la noche y tiene ese momento íntimo y mucho más especial, pues nos gusta que sea esa hora y que pueda también la gente que está en su casa tranquilamente pues acudir, salir a la ventana, asomarse al portal y que pueda compartir con nosotros esos ratitos de jota. Bueno, tradiciones que se conservan en municipios como este, ¿no?, que también vamos a darles acogida por eso, porque ya esto, bueno, pues es el reducto, ¿no?, de algunos municipios como aquí, como Cuarte de Huerva, esa ronda nocturna baturra que tendrá lugar, como decíamos, a ver si hace bueno la noche del viernes a las 10. Luego tendrá una disco móvil en el auditorio a las 12. Nos vamos ya al fin de semana, Ana, una jornada deportiva de puertas abiertas con Vanessa Guzmán, que es además un terremoto, es una pedazo de profesora. Nos va a meter mucha caña, que la gente ya lo sepa. Y qué bien, ¿no?, también en el entorno del Parque Municipal, que es ese entorno que nos brinda también. Ayer tuvimos también la oportunidad, ¿no?, que se desarrollara allí actividades infantiles y que bueno, que es un paraje desde luego idóneo para celebrarlo. Sí. Es perfecto porque ofrece la posibilidad de que haya diferentes ambientes, pues en el parque tiene su espacio los niños, la gente mayor, incluso los perros también tienen una parte, porque hay mucha gente que tiene animales domésticos y pues acuden allí y además hacen muchas relaciones, ¿eh? Porque yo cuando le dejo a mi perro, a mi padre, que también pasea por allí, dice, oye, he conocido a un montón de gente. Es verdad, es una manera de conocer gente, es cierto. Es un punto de encuentro, pues lo que decimos, para diferentes personas, especialmente la gente joven, la gente que acude con niños, y qué mejor que hacer parte de esas actividades, en este caso el sábado, que serán deportivas, unas jornadas de puertas abiertas con Vanessa Guzmán, para que todos aquellos que paseen por allí, los que vayan de propio también, pero los que acudan y se den una vuelta, pues que vean el ambiente y que se vea también el trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Deportes ofreciendo esas actividades a todos aquellos que quieran incorporarse. Bueno, y ya decimos que en intermedio va a haber los toques nuevos, ¿no?, por parte de la cofradía también del Santo Cristo de la Misericordia, que será también ahí, lógicamente, en el Parque Municipal. A las 6 vamos ya un poquito más deprisa, Ana. A las 6 hay una animación infantil, la Gran Verbena para niños, con Raspa de gato. Con Raspa de gato. Luego la tertulia literaria, que también, bueno, de alguna forma se lo dabais como novedad, ¿no?, el pasado año, de nuevo se repite la tertulia literaria. Sí, con unas lecturas compartidas también, por si alguien quiere acudir, pues le animamos desde aquí a que pueda prepararse algún escrito y que pueda compartirlo con el público que esté ese día. Qué bien se pasa, qué bien lo pasamos, ¿verdad?, con esas lecturas compartidas de no hace mucho en el Salón de Plenos. Ojalá tenga acogida esta iniciativa, porque es muy interesante. Esta y todas, pero llamamos especialmente, ¿no?, a que acudan a las 7:30 aquí a la Sala de Plenos del Ayuntamiento. A las 10:30 también hay un espectáculo de jota, Aragón Tierra de Contrastes, de un grupo, bueno, bastante reputado, ¿no? Tenemos la suerte de que nos visita. ¿Qué grupo, Ana? Nobleza Baturra. Es un grupo estupendo, sin desmerecer a los demás, pero desde luego Nobleza Baturra pues ya tiene mucho arraigo en nuestra tierra y será un lujo tenerlo el sábado en el auditorio, con un espectáculo además muy interesante, Aragón Tierra de Contrastes. Y luego ya el domingo 17, día de cierre, tampoco os olvidéis de los mayores, ¿no? Hay una visita a la residencia de Mirasol. De la cofradía. Luego está el cine infantil. Por cierto, Ana, ¿cómo fue el viernes esa maravilla de proyección de esa película que también yo creo que es una buena elección, ¿no? La de Facebook, la red social. ¿Cómo fue? Bien, pero bueno, despacito. Despacito, ¿no? Poco a poco. Sí, poco a poco. Pero madre mía, que es un lujo, es una maravilla poder ir al cine de manera gratuita en pantalla grande, cine de adultos, ¿no? Por si la gente que dice nos ha entrado, ya lo decimos desde aquí, que se estrenaba el viernes esa primera sesión y que, lógicamente, yo creo que tiene que tener mucha acogida, ¿cómo no? Sería impensable que no la tuviera. Bueno, de momento, el domingo 17 a las 11:30, cine infantil. Tiara y el sapo, digo bien, esa es la película. Exacto. Y luego ya nos vamos con fútbol regional preferente, el partido del Cuarte ante el Teruel, que nos puede casi dejar en tercera, ¿no? Por fin ese sueño soñado, ojalá que sea así. También en segunda regional y luego a las 5:30, ¿qué es? Un encuentro con Sheila Herrero, donde cada uno puede traer sus patines y pues ella nos dará una charla muy breve, porque realmente es más la cuestión de divertirse y de pasarlo bien con los patines, pero Sheila pues es un terremoto de mujer, bueno, es campeona, campeonísima del mundo, y tenerla también en Cuarte el domingo pues será un éxito, porque seguro que hay muchísima gente, niños, niñas y adultos que les gusta patinar, y el poder tener ese espacio compartido con Sheila pues estará estupendo. Y luego a las 7:30, bueno, increíble, también un musical, Jesucristo Superstar. Sí, como ya estamos casi en la antesala de la Semana Santa, pues este musical con muchísimos artistas, que creo que hay 51 artistas que en algunos de los momentos están prácticamente todos en el escenario, o sea que va a ser espectacular. Yo invito a todas las personas que puedan acudir, porque ese musical pues merece la pena. Es gente, además, es un grupo de teatro amateur, no es profesional. Son de Alfajarín y de La Puebla, de varios municipios de esa ribera, pero que tienen muchísimas ganas de actuar en Cuarte. Estuvieron hace poquito viendo el auditorio y aún tenían más ganas todavía de estrenar pues su obra en este espacio que es nuestro magnífico auditorio. Qué maravilla. De todas maneras, ya decimos que aquí la emisora se va a encargar de ir entrevistando, ¿no?, a todos estos protagonistas, para que la gente tenga también información más pormenorizada de lo que va a encontrar y de lo que va a poder disfrutar. Ana, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente agradecer a todas las personas que han hecho posible confeccionar este programa. Perdón. Y que pueda ser pues una semana repleta de actos para todos los públicos, y invitar, por supuesto, a todos aquellos que nos están escuchando y a todos los vecinos de Cuarte y del entorno a que vengan a las diferentes actividades, porque lo que decimos siempre, los actos sin gente no son nada, así que ojalá esta semana nos haga buen tiempo y podamos disfrutar de una semana cultural estupenda. Ojalá que sí. Ya les decimos que les esperamos hoy a las 7 de la tarde aquí en la Casa de Cultura, en la Sala de Exposiciones. Ana Sanz, gracias, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros y feliz semana cultural. Adiós. I dread a sunny day, so let's go where we're happy, and I'll meet you at the cemetery gate. Okay.